Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 hasta el 6:3. Sigan con su vista la lectura. Nuestro tema será: Dios quiere que disfrutes. Dios quiere que disfrutes. Eclesiastés 5:18 dice así. No encuentran Eclesiastés. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Ya, hermana? Ok. Libro que casi no vemos, ¿verdad? Eclesiastés 5:18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le ha llenado de alegría el corazón. Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad, Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Vamos a orar. Señor, bendice la predicación. Quita toda turbación de nuestras mentes. Dame tu ayuda, tu gracia, tu fidelidad para predicar. Oh Dios, que valoremos lo que es verdadera riqueza en esta tarde. Úsame, lléname de ti. Bendice el ambiente, bendice todo lo que aquí pase. Tráenos cautivos a tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. La voluntad de Dios es que disfrutemos lo que tenemos. Y entonces añadir. Pero nunca la voluntad de Dios es añadir sin que sepamos disfrutar. Lo que usted y yo necesitamos no es acumular más a lo que ya tenemos, sino que aprendamos a disfrutar lo que ya tenemos. Lo que usted y yo necesitamos no es acumular más a lo que ya tenemos, sino que aprendamos a disfrutar lo que ya tenemos. La Biblia dice bien claro, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y luego añade el predicador, el sabio Salomón, hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común, dice, muy común entre los hombres. Es el del hombre que Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada falta de todo lo que desea, pero no tiene facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y añade, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, sus días fueran numerosos, si su alma no disfrutó, no se sació del bien, es mejor un abortivo que él. La manera tan práctica en la que se nos presenta la Escritura, hermanos, para nuestra meditación en esta mañana, nos lleva a pensar en el deseo de Dios. Usted sabía, hermanos, que Dios nos creó y nos rodeó de muchas cosas para que las disfrutemos. Lejos de pensar que Dios nos ha dado cosas para luego quitárnoslas, o que nos haya el Señor de privar de gozo, al contrario, cuando Dios nos creó y creó todo lo que hay en su creación, válgame la repetición, fue pensando en nosotros. Dios hizo las cosas para que las disfrutásemos. Él pensó en nosotros. En Isaías capítulo 65, versículo 18 dice: Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. El versículo 22 dice: No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Dios hizo a los árboles que tengan la edad de fruto, la misma edad que los hombres, para que el hombre que planta un árbol disfrute de su fruto. Si otro quiere disfrutar del fruto de un árbol, que lo plante. Los árboles fueron hechos según los días de mi pueblo, dice el Señor, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. El diseño de Dios, ya distorsionado por nuestra propia naturaleza pecaminosa, el diseño de Dios, hermanos, es que nosotros disfrutemos. En Jeremías capítulo 30, versículo 3, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 5, aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. En primera a Timoteo capítulo 1 y versículo 16, capítulo 6, versículo 17. Primera a Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué bonito versículo, ¿verdad? Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Disfrutar lo que tenemos no es pecaminoso, es propósito de Dios. Dios quiere que disfrutemos lo que Él mismo nos ha dado. El pecado ha distorsionado este concepto. Ayer, muy temprano por la mañana, estaba yo con otro predicador, esperando un asunto que el pastor estaba arreglando allá en el estado de Tennessee. En los alrededores de Nashville, Tennessee. Si usted conoce por allá, estará de acuerdo conmigo, son paisajes increíbles. Árboles inmensos. A bosques preciosos, verde, como no estamos acostumbrados nosotros a ver eso. Las casas están entre árboles, las carreteras, impresionantemente hermoso todo ello, lagos, ríos. Precioso. Y nosotros nos salimos del carro y el pastor se fue por allá y el otro predicador y yo estábamos viendo la naturaleza. Yo le decía al pastor aquel, esta gente no sabe lo que tiene. Viven en casas preciosas, inmensas, en medio de árboles grandes. Empezamos a ver los pajarillos y a prestar atención a los pajarillos que cantaban. Unos pájaros rojos, rojos, rojos, otros negros con el pecho rojo, otros negros con el pecho anaranjado, colores vivos y cantando. La gente que vive allí ya ni los oye. Y yo le decía al pastor, ¿usted sabía, hermano, que probablemente los pájaros en sus trinos tenían una nota musical y antes de la caída en el huerto del Edén, los árboles despertaban a Adán y Eva con verdaderas melodías? Y en la tarde los árboles, dice la Biblia, que daban palmadas de aplauso. También la Biblia dice que en las estrellas cantan. Así que es probable que en la noche Adán y Eva se dormían acompañados de una increíble orquesta musical. Todo pensando en que el hombre disfrutara. Por supuesto que no estoy dejando al lado que Dios hizo las cosas para su gloria, pero cuando su creación disfruta, Dios es glorificado. Qué gran satisfacción tiene uno como padre ver a los hijos disfrutar de lo que uno les da. ¿Verdad? Hay gozo en eso. Sencillamente ver a los hijos disfrutar de lo que uno les da. Hoy en día entretenemos a los niños para que se vayan de nosotros y no nos estén molestando. Y el concepto de verlos disfrutar ya se borró. Dios quiere que aprendamos a disfrutar. El deseo de Dios es que disfrutemos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 30, encontramos que uno de los castigos de Dios por desobediencia era quitarles el disfrutar a los hombres. Deuteronomio 28, 30, dice la palabra de Dios así, y está hablando de los castigos a la desobediencia. Deuteronomio 28, versículo 30. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano... Estoy en el 39, perdóneme, el 30. El 30. Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Una maldición de Dios era, no podrás disfrutar. Vuelvo entonces a la carga diciendo, el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a disfrutar. El propósito de Dios es darnos fuerzas y las cosas que Él nos da con añadir fuerza para que disfrutemos. Ahí lo veíamos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Eclesiastés capítulo 5. Y versículos 18 y 19. Dice así. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga dejó el sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte. Tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Darnos cosas y luego darnos fuerza para trabajar y disfrutar de ello, eso es un don de Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ha dado cosas para que las disfrutemos. Hay cosas que nosotros tenemos en poco y pensamos equivocadamente de la mente de Dios. Pero usted puede tener la seguridad de que Dios ha creado todo a nuestro alrededor para que lo disfrutemos. ¿Cuántas veces Dios nos bendice y entonces el diablo viene para evitar que disfrutemos las bendiciones de Dios? ¿No le ha pasado eso? Tiene usted algo y de pronto le cae una depresión, le cae una bendición bien grande y le llegan a usted $1,000 y no los esperaba y está contento, contento, contento y de pronto le viene una depresión. Y empieza usted a pensar cosas negativas y empieza usted a pensar, a sentirse completamente indigno y se siente que ese dinero de nada le va a servir y muchas cosas. Y de pronto usted uno dice, bueno, yo estaba contento hace ratito y ¿por qué ahora estoy tan deprimido, tan triste? Porque Satanás no puede evitarnos las bendiciones de Dios, pero nos evita disfrutar lo que Dios nos dio. Hay veces que uno adquiere algo con esfuerzos y uno dice, bueno, Dios me dio fuerzas para lograrlo y de pronto aquellas cosas no las estamos disfrutando. Y el escritor sagrado dice, esto es muy común entre los hombres. El que el hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada falta lo que le sea, de lo que su alma desea y Dios no le da facultad de disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Cuántas veces usted ha visto esta historia? Usted ve casas en los Estados Unidos especialmente, preciosas casas, con alberca y solas. ¿Ah? Y luego viene la encargada de la limpieza y le pide permiso al patrón. Oiga, ¿sabe que mi hijo cumplió años? ¿Usted permitiría que usáramos la alberca? Sí, sí, lo que quiere. Y los hijos nunca disfrutan la alberca y la disfrutan los extraños. Hay sirvientas que disfrutan la casa de sus patrones porque sus patrones tienen que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿De qué sirve tener tantas cosas y no las disfrutamos? Es posible que Dios te dé un automóvil y Él te lo da. Dios es bueno y te puede dar un automóvil, pero nunca sacas a pasear a tus hijos. No quieres que tu hijo ni se suban al carro porque te lo van a ensuciar. ¿De qué sirve eso? ¿Cuántas cosas Dios nos da con el propósito que las disfrutemos? Dios quiere añadir a nuestras cosas el poderlas disfrutar. Nosotros nos afanamos por acumular más y más y más y más, aunque no disfrutamos lo que ya tenemos. El propósito de Dios, lo que usted y yo necesitamos, no es acumular más a lo que ya tenemos, sino aprender a disfrutar lo poco que ya tenemos. Y entonces Dios añadirá más. Hay tres cosas que Dios nos dio para que las disfrutáramos. ¿Ok? Tres cosas. Una. 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está hablando de la gente rica que tiene muchas cosas y hay personas a las cuales Dios les ha dado riquezas. Hay personas a las que Dios no nos ha dado riquezas, pero nos ha dado todas las cosas necesarias. Y Él dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay cosas materiales que Dios nos da para que las disfrutemos, hermanos. Hay cosas materiales que Dios nos da para que las disfrutemos. Por ejemplo, la casa. La casa. Vea Deuteronomio 20, 5 al 7. Dice Deuteronomio 20, en este pasaje, hermanos, se nos habla de las leyes de la guerra. En ese tiempo, las guerras eran un factor muy importante para los pueblos. Y era importante tener hombres fuertes en el ejército. Era importante tener ejércitos bien armados, bien preparados, bien dispuestos para todo. Pero aquí está un mandamiento de Dios en cuanto a los hombres que iban a la guerra. Deuteronomio capítulo 20 y versículos 5 al 7. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y las guerras eran importantísimas. Pero Dios tenía previsto esto. Mira, tienes una casa que reciente compraste, no vayas a la guerra. Ve y disfruta de tu casa. Fíjense qué importante. No importa que sea el hombre más fuerte de todo el ejército, lo que yo quiero es que disfrute la casa. Que disfrute la viña, que disfrute a su mujer. El énfasis de Dios es disfrutar las cosas que Él mismo nos ha dado. El fruto de nuestro trabajo, hermanos, es dado a nosotros. Las fuerzas que se nos dan para trabajar, la inteligencia, la profesión, la carrera. Y con ese esfuerzo, y con ese desvelo, y con ese empeño, nos ha dado cosas el Señor para que las disfrutemos. Disfrute su casa. ¿De qué sirve que tenga usted los muebles tan caros y tan bonitos y tantos detalles y tantos lujos si no los disfruta? Es mejor no tener que el énfasis en tener unos muebles más finos. Mejor disfrutar los pobrecitos que ya tengo y disfrutarlos. ¿Para qué quieres otra recámara si no disfrutas la que ya tienes? ¿Para qué quieres una casa más amplia si no pasas tiempo con tu familia en la casa que ya tienes? Siempre nosotros anhelando cosas más y más y más. ¿Para qué quieres otro carro más bonito si no disfrutas el que ya tienes? El carro, los muebles, el dinero, las vacaciones. ¿Para qué quieres el dinero? Guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo para cuando te mueras, tus hijos se peleen sobre él y se peleen y se queden con él los extraños. Esto he visto, dice Salomón, y es muy, muy común entre los hombres, que la gente acumula riquezas y bienes y disfrutan los extraños. Y es muy común. Aquí pues tenemos un principio, aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Hay cosas materiales que tenemos que aprender a valorar y decir, Dios me lo ha dado. Hay quienes Dios les da unas cosas materiales más grandes, más hermosas, y hay otros a quienes nos ha dado menos, y hay otras personas a quienes ha dado menos de nosotros, pero Dios sabe por qué y Dios quiere que tú disfrutes eso. Muchas veces nosotros confundimos lo santo con lo profano y queremos disfrutar las cosas profanas en vez de las cosas que Dios nos ha dado. Pero no quiero irme a ese énfasis todavía. Hay cosas que Dios le dio a usted para que las disfrute. ¿Qué dice de este Eclesiastés 5:18? Dulce es el sueño del trabajador. Coma poco o coma mucho, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Trabaja duro, duro tus 8 horas y luego vete a tu casa a disfrutar de tu casa. Sé honesto en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficio. Y pon lo necesario ahí y tu fidelidad a tu patrón y haz lo que tienes que hacer, pero no se te olvide que Dios quiere que disfrutes el trabajo de tus manos. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y luego ponemos a la esposa a trabajar. Y para que ella trabaje, pues tenemos que comprar otro carro. Y para que ella no vaya a correr riesgo, tenemos que comprarle celular. Y luego tenemos que comprarle llantas nuevas para que no le vaya a pasar algo en el camino. Y luego le tenemos que comprar un seguro. Y luego tenemos que pagar a alguien que cuide a los niños. Y lo que venimos ganando porque ella trabaja es nada. Y a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Porque estamos cayendo en el engaño de adquirir y adquirir y adquirir y adquirir y no disfrutamos. El hecho de que una persona nazca, crezca, estudie, se prepare, acumule riquezas y luego no disfrute de ellas es mejor un abortivo que él, dice Salomón. Piense en lo que Dios le ha dado a usted. Esa casita chiquita, ese cochecito, disfrútelo. No lo va a disfrutar. Si ustedes siempre están ansiando y ansiando y ansiando y renegando y quejándose, ay esta casa, ay este cochinero, ay estamos así, ay debiera esto, no disfruta eso. Dios nos dio las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay otra cosa que Dios nos ha dado para disfrutar, mis amados hermanos. La esposa. La esposa. Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Los bienes y las riquezas son herencia, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. 18:22 de Proverbios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En Génesis capítulo 2, versículos 18, 21 y 22 del capítulo 2 del Génesis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Allí Dios al hombre solito, solito lo hizo, ¿verdad? Dice la Escritura. Lo formó del polvo de la tierra y lo vio solito y dice, le voy a dar una compañera. Y dice que lo hizo dormir, lo anestesió y le sacó una costilla. Y de la costilla hizo una mujer y entonces se la dio al hombre. Se la trajo a él. Dios creó la esposa para que la disfrutes, hermano. La dotó de capacidades, de intelecto, de gracia, de grandes deleites, pensando en ti. Hay tantos pasajes en la palabra de Dios, hermanos, que nos hablan de esto. Hay tantos pasajes que nos habla de esto. En Isaías 62:5, por ejemplo, unos cuantitos. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. En Proverbios capítulo 5, versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios nos dio la esposa para que disfrutásemos, y el esposo ha sido dado a la esposa como consecuencia para que ella disfrute. El hogar es un pedacito de cielo aquí en la tierra. El esposo y la esposa tenemos que aprender a pasar tiempo juntos, disfrutando el matrimonio. El diablo se ha robado este gozo y nosotros no tenemos la habilidad para ver las cosas de esa manera. Entonces nos las pasamos peleando, discutiendo, contendiendo, compitiendo, envidiando, mostrando egoísmo, en vanidades, en cosas secundarias. A la esposa la tenemos allá recluida en una casa, llegamos, le reclamamos, ella nos reclama, se arman pleitos y grandes discordias y queda muy lejos el propósito que Dios tuvo cuando creó el matrimonio. La esposa fue dada para disfrutarla. El esposo fue dado para que lo disfrutaras. Pasa tiempo con tu esposa. Sácala a pasear. Procura su alegría. Un día ya no vas a poder disfrutarla. Un día, hermana, vas a extrañarlo a él. Se te va a ir por delante. El matrimonio ha sido creado para que lo disfrutemos. Tú tienes una esposa, quien quiera que usted sea, que tiene virtudes. Y allí pasan los dos discutiendo y mejor ella se va a trabajar. Mejor ella se va a ocuparse en otras cosas, en su oficio o profesión. Y no disfrutan. La belleza de tu esposa la disfrutan los extraños. Las capacidades de tu esposa la disfrutan los patrones. Los encantos de tu esposa la disfrutan los codiciosos. Y no la disfrutas tú. Hay algo hermoso en la esposa quedándose en la casa esperando que llegue el esposo al tiempo convenido. Saliendo del trabajo se dirige y ella está allí esperando para juntos disfrutar el resto de la tarde. Pero hoy está hecho todo al revés. Él llega y ella se tiene que ir a trabajar y ella ya viene y él ya se tuvo que ir a trabajar. Y se ven muy pocas horas en la semana. No se disfrutan. No pasan tiempo juntos. Ya no salen juntos a vacacionar. Se le llaman ambicionando y deseando acumular más, acumular más, acumular más. El tiempo está pasando, las arrugas llegan, los achaques llegan, las imposibilidades llegan, las limitaciones llegan, los peligros llegan, la enfermedad llega y pasó el tiempo. Y sucede lo que dijo Salomón, un abortivo es mejor que él. No disfrutas a tu esposa. La esposa que hace que su esposo sea feliz con ella, ella se hace feliz con eso. Dios hizo las cosas de tal manera que el que ella sea el gozo de él, no le hace a ella amarga. Al contrario, el gozo de ella está en el gozo de él. Claro, hay quienes no van a creerme lo que yo estoy diciendo, porque todo esto se ha distorsionado, desafortunadamente. La mujer ha sido creada con las habilidades y capacidades que le concedan al esposo disfrutarla. Sus artes, sus valores, su belleza, sus encantos, sus habilidades. Dios las hizo para que el hombre la disfrutara, ¿sabe usted? Para que el esposo lo disfrutara. Desafortunadamente hay quienes han perdido a la esposa y hay esposas que han perdido al marido. Desafortunadamente hay quienes ya perdieron todos los encantos del hogar y ya poco tienen que disfrutar. Pero mi hermano, entre tanto tengas a tu esposa, aprende a disfrutarla. Pase tiempo con ella, sácala, llévala contigo. Salgan, aunque sea a caminar, no cuesta nada. No se necesita dinero para disfrutar a la esposa. Disfruta su compañía, sus comentarios, sus gracias, sus preguntas, su conversación. Dios hizo las cosas así para que las disfrutáramos. ¿Había pensado usted en eso? ¿De qué te sirve esa esposa tan bonita que tú tienes si no la disfrutas? ¿De qué sirve tu casa y tu carro y tu profesión si no disfrutas de ello? Pero no quiero poner el énfasis tanto en eso. Hay una tercera cosa que debemos disfrutar. Ya sabe qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Los hijos. Los hijos Dios nos los dio. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ay, hermano. ¿Cómo puedo yo decirle a usted que disfrute a sus hijos? ¿Cómo puede usted apreciar a sus hijos? Aprécielos, abrácelos, atiéndalos, corrija sus errores, juegue con ellos, con ellas, porque los hijos crecen y se van de la casa. Los hijos cambian. Los hijos de pronto se transforman en adolescentes, en jóvenes y luego en hijos casados. Y cada etapa tiene un gozo y una alegría, pero se van, se van, se van. Usted tiene hijos, yo tengo hijos y hay que aprender a disfrutarlos lo más que se pueda. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cada uno de nosotros podemos recordar las gracias de nuestros hijos cuando estaban chiquitos. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo estaba llorando, acordándome de las gracias de mis hijos. A ellos les gustaba treparse encima de mí. ¿Cómo los disfruté? Ahora ya son jóvenes. Y hay cosas de las cuales yo me arrepiento de no haber pasado suficiente tiempo con ellos. Porque los hijos Dios nos los dio para que los disfrutásemos. ¿Está oyendo? Ese niño travieso, inquieto, ocurrente, hablantín, ese calladito, ese gordito rechonchito, disfrútelo. Solamente una vez tendrá esa edad. Va a crecer. Disfrute a sus hijos, disfrute a sus nietos, aprécielos, abrácelos, atiéndalos, visítelos si son sus nietecitos y trate de pasar tiempo con ellos, aprecie a los hijos que Dios le ha dado. Dios nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted ha visto casas grandes, grandes y solas. Yo he visto casas bien pobrecitas, un montón de chiquillos. Hay mucho más felicidad en las casas de los pobres cuando se disfrutan los hijos. Pero otra vez el diablo viene y nos roba lo que Dios nos quiere. El diablo, cuando no puede evitar la bendición, procura evitar disfrutar la bendición. Te vas a arrepentir por tener a tus hijos en la guardería. Te vas a arrepentir. Quédate en casa y disfrútalos. Disfrútalos. Porque los están disfrutando las cuidadoras de niños. Hay niños, hermanos, que cuando la mamá llega por ellos, no se quieren ir. Se quieren quedar con la nana. ¿Cómo le dicen? La nana, voy a decirle así. ¿Cómo? La miss. Babysitter. La niñera, gracias. La niñera, porque el niño disfruta más tiempo de la niñera, conoce mejor a la niñera le extiende la mano y de la mano de la niñera le come el niño, la niñera lo abraza y reconoce más el seno de la niñera que el seno de la madre. Un abortivo es mejor que esa madre. ¿Por qué no disfruta de los niños? La profesión no se iguala con un hijo. El consultorio, el despacho, debe ser solamente usado como una fuente de ingresos para luego correr e ir a disfrutar de la familia. ¿Me está entendiendo? El hecho que Dios nos da las cosas y luego nos da facultad para disfrutarlo, eso es un don de Dios. Pero qué desgracia es que tengamos fuerzas para lograr tantas cosas y no disfrutemos de ellas. ¿Cuántas familias quisieran tener un hijo y no lo pueden tener? Y tú que lo tienes, lo arrumbas. Hay personas que se van al África, a la India, a los pueblos allá para adoptar un niño y gastan 50, 70 mil dólares y luego vienen y lo meten en una guardería. ¿Para qué lo quieres entonces? Los niños, sus ocurrencias, sus gritos, hasta sus travesuras han sido dadas para que nosotros disfrutemos de ellas. Disfruta a tu muchacha, disfruta a tu muchacha. Esfuérzate. ¿Para qué quieres el dinero en el banco? Para que lo disfruten los banqueros. Para que luego los políticos se queden con ese dinero. Y privaste a tus hijos de unas buenas vacaciones. Privaste a tus hijos de tu presencia. Enriqueciste a la empresa. Enriqueciste a la empresa. Y cuando la empresa ya no sirves, te da un despido injusto. Y tú quieres que tus hijos te hagan caso y ni te obedecen. Es más, ni mamá te dice. Hay niños que le dicen mamá a la abuela y a la mamá le llaman por su nombre. Qué triste es eso. Hoy es el día del niño. Aprende a disfrutar de tus niños. Porque crecen muy pronto. Y cuando crezcan, sigue disfrutándolos. Y cuando se vayan de la casa, disfrútalos. Lo poco que los veas. Y luego disfrutarás a la siguiente generación. Dicen que a los nietos se les quiere mucho. Disfrútalos, pues. Disfrútalos. Mi hijo va a venir dentro de 8 días, aquí va a estar ya con el favor de Dios. Y no hace mucho que lo vi, pero mi esposa y yo soñamos en volverlo a ver. Disfruto lo que él hace. No le digan a él, pero él se mete en la cama, hermano, y agarra de esquina a esquina, y se le olvida que nosotros tenemos que acostar. Ya está muy grandote, ya muévete. Quítate, vete a tu cama. No, pues yo quiero estar aquí en la cama donde yo estaba, donde yo me crié. Hay que disfrutar eso. Disfrutar. Dios nos dio las cosas para herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo disfruto a sus hijos, hermanos. Yo disfruto estar con ustedes. Yo disfruto predicar. Yo disfruto lo que Dios me ha dado. Pero a veces el diablo me quita las alegrías y los gozos que caigo en la misma actitud del abortivo. Déjeme mencionarle unas cuantas cosas para terminar. Impedimentos para disfrutar. ¿Qué nos impide disfrutar? Déjeme decirle unas cuantas cositas. Usted estará de acuerdo conmigo. Y quiera Dios hacerlo reaccionar. Los celos tontos y del diablo impiden que disfrutes a tu esposa, a tu esposo. Celos. Los celos nacen en el mismo infierno. Los celos se cultivan en la carne, no en el espíritu. Donde hay celos, dice amargos, ahí hay contención y toda obra perversa, dice la palabra de Dios. ¿Por qué eres tan celosa? ¿Por qué eres tan celoso? Yo te voy a decir por qué. Porque le das lugar al diablo. Hay un pecado en tu corazón que se llama celos. Y lo has defendido como gato, como perro a su hueso. Piensas que tienes la razón. Hay hermanas y hermanos tan celosos. Les ha demostrado el cónyuge la fidelidad y usted lo sigue celando. No disfruta a su compañero o su compañera por los celos. ¿Por qué no entrega ese pecado al Señor y le pide victoria sobre los celos? Años ya tiene el viejo, años ya tiene la señora y todavía la sigue celando. Tiene años contigo allí. Celos, celos tontos del diablo. Otro impedimento para disfrutar es la falta de perdón. Hay padres que le tienen rencor a sus hijos. Hay hijos que le tienen rencor a sus padres. Hay esposas con rencor al esposo y esposos con rencor a la esposa. Y la falta de perdón, el Señor dice, perdonad. Como quieres que yo perdone, dice el Señor, perdona a los demás. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. El egoísmo. Hay hermanos que quieren más a su carro que a su esposa. Se lo voy a demostrar. Al carro le compran llantas nuevas y a la esposa no le compran ni un vestido nuevo. Defienden al automóvil como si fueran... ¡Uy! Les duele y hacen una rabia y un coraje hasta las lágrimas cuando les rayan el carro. Y cuando alguien le da un piropo a tu esposa, o cuando alguien le da una maldición, o le da un ademán insinuante, ni cuenta te das. No te vayan a robar a tu carro, pero no te importa quién esté codiciando a tu mujer. Porque lo que Dios quiso que nosotros disfrutásemos, el diablo se encarga de que no lo hagamos. Y caemos en esa trampa. Los amigos, le puse amigotes para que se entienda mejor. Es otro impedimento para disfrutar. Prefieres los amigos que el hogar. Prefieres los amigos que la esposa. Prefieres los amigos, las amigas que a los hijos. La mal llamada sociedad abriga tanto a las personas, los intereses de las personas. Te gustan tanto las vanidades, los vestidos caros y lujosos. ¿De qué sirve que tengas un vestido caro si no puedes abrazar a tu hijo porque te lo arruga? ¿De qué sirve que tengas un cuerpo tan bien cuidado si tus encantos se lo llevan los extraños y con tu esposo estás peleada? Un abortivo es mejor que tú. Otro impedimento para disfrutar son dos trabajos. Trabajo de las 7 a las 5 y luego entro a las 6 y salgo a las 12 de la noche. ¿De qué sirve? Mejor baja tu nivel social y disfruta a tu familia. Te vas a morir y no disfrutaste a tus hijos. Y te vas a morir antes de tiempo por trabajar tanto. Te vas a pelear, vas a llegar de mal humor, no disfrutas la comida de tu esposa, no disfrutas... ¿Cuántos de ustedes, no me conteste, pero cuántos de ustedes comen en familia a mediodía? Y usted se asombraría, ¿cuán pocos tenemos ese gozo? De llegar a casa y la esposa ya tiene unas enchiladas ahí, que mire, caldo de verduras o cosas así. Disfrutar de la comida con la esposa, con los hijos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Haga lo que sea necesario hacer para disfrutar. Dos trabajos. ¿Por qué no se pone a pensar, hermano? Hay algo que usted está haciendo mal. Dios quiere que disfrute. Dios quiere que disfrute a su esposa. Ahora, no estoy diciendo tírese allí y no haga nada, que sus hijos vayan y le estén haciendo gracias todo el día. No, váyase a trabajar y luego que trabaje, entonces va a poder disfrutar a la familia, porque si no, no va a tener cosas materiales, las cosas con las cuales poder disfrutar. No tienes más que una hamaca, te has esforzado mucho, has trabajado y no tienes más que una hamaca, disfruta la hamaca. Lo que usted necesita no es acumular más, sino disfrutar lo poco que ya tiene. Hay otra cosa que impide, hermano, agárrese bien, la televisión. No disfrutas a tus hijos por estar viendo la televisión. Ay, mamá, mi papá no me hace caso por estar viendo la televisión. No, mi papá siempre está viendo la tele. No me hace caso. Nunca juego conmigo. Siempre está viendo la tele. Nunca me ayuda a las tareas. Siempre está viendo la tele. ¿Cuántas mamás están rogando al cielo que su esposo deje la televisión? No levante la mano. Pero es un clamor de las madres que el marido, por misericordia, por milagro de Dios, deje la triste televisión. Y ay de ella si la descompone. Ay de ella si le mete un martillazo. Porque voy y me compro otra, que al cabo se Electra las da crédito. Endeudados y viendo la televisión. Viendo la televisión. Y tu hija creciendo y creciendo y creciendo. Y tu hijo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y tú sentado viendo la triste televisión. Y no disfrutas a tu familia. Estás disfrutando las suciedades que se ven de la tele. ¿Estás disfrutando los cuerpos de las mujeres codiciosas que se visten para atraerte, para robarte el gozo de tu esposa? ¿Ves esas escenas en la televisión y luego ves a tu esposa y la menosprecias? Un abortivo es mejor que tú. Ya, humíllate delante del Señor y pide perdón y prométele al Señor que te vas a deshacer de esa televisión para que disfrutes a tus hijos. Para que disfrutes a tu esposa. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, hermano. ¿Se acuerda que una de las maldiciones a la desobediencia es no disfrutarás lo que Dios te ha dado? Ahí en Deuteronomio 20. No vas a disfrutar. Va a llegar el día en el que el Señor te quitará ese deleite de tus ojos. Tu esposa y tus hijos, y no vas a encontrar consuelo en la televisión. No centre usted todo su empeño, toda su atención en las cosas materiales. Hay cosas que nos dio para que las disfrutáramos, es cierto, pero no empañes las cosas que Dios te dio con aquellas cosas que el diablo te dio. Otra cosa que nos impide disfrutar son las preocupaciones, la falta de fe. Estamos tan preocupados porque nos vaya a pasar algo, estamos tan preocupados porque nos vayamos a enfermar, estamos tan preocupados porque se nos vaya a descomponer el carro que no disfrutamos las vacaciones. Estamos preocupados porque se nos vaya a desaparecer tantas cosas buenas que nos ha dado el Señor, que no disfrutamos lo que disfruta lo que Dios te ha dado. Dios te lo ha dado para que disfrutes. Disfruta de eso. Disfruta lo que Dios te ha dado. Dios te dio un trabajo, no te estés quejando, disfrútalo. Hay tres cosas que Dios nos ha dado: las cosas materiales, la esposa y los hijos. Es tan así que el Señor dijo allá en los tiempos de guerra, en Deuteronomio: te desposaste, no vayas a la guerra, ve y cásate con tu esposa y disfrútala, porque a lo mejor te matan en la guerra y pierdes. Plantaste viña, ve y trabájala y come de su fruto, no sea que te maten en la guerra y no disfrutes eso. Compraste casa, ve y estrénala y entonces disfrútala, porque no sea que te vayas a quedar muerto en la guerra y no disfrutes la guerra. ¿Se da cuenta la importancia de esto? Tienes casa, disfrútala. Tienes coche, disfrútalo. Tienes muebles, disfrútalos. Tienes salud, disfrútalo. Disfrútalo. Tienes hijos, tienes nietos, disfrútalos. Porque esas son cosas que pueden perderse. El carácter amargo que tenemos nos impide disfrutar. El diablo no nos deja disfrutar lo que Dios nos da. ¿Qué tiene usted, hermano, que no ha disfrutado? ¿Qué tiene usted que no ha disfrutado? Póngase a pensar. ¿De qué se arrepiente usted esta mañana al hacer estas consideraciones tan sencillas? ¿De qué se arrepiente usted? ¿O no hay nada de qué arrepentirse? ¿Qué decisiones deberá tomar como consecuencia de nuestras consideraciones esta mañana? ¿Qué decisiones deberá tomar? Yo le voy a invitar para que tome decisiones contundentes antes de irnos en esta tarde y disfrutar del compañerismo cristiano allá. Pero no se vaya sin tomar una decisión. Disfruta a tus padres, joven, señorita, disfrútalos ahorita que los tienes, porque se te van a ir. Disfruta a tus padres. Corre cuando venga tu papá y abrázalo. Disfruta de él, disfruta de tu mami. No la maldigas, no te quejes de ella, un día la vas a extrañar. No creas, joven y señorita, que tu madre es un ogro, que tu papá es un injusto. Disfrútalo, disfrútalo. No hagas entrar tus deseos en errores, en suposiciones. Tener una mamá es una bendición, tener un papá es una bendición. Disfruta. Tienes una viejita, tu mamita, tu abuelita está en casa, disfrútala. Disfrútala, pasa tiempo con ella. Dios nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Lo ha entendido? ¿De qué se arrepiente usted? ¿Qué decisiones debe tomar en esta mañana? Vamos a orar, por favor. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Señor, bendice la invitación. Bendice estos momentos de decisiones. Tal vez, Señor, aquí hay personas que los celos, el carácter, la televisión, doble trabajo, las mismas cosas que tú nos diste, las usamos para estorbar al resto de los demás y no la hemos disfrutado. Señor, te ruego que bendigas estos momentos de invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Cuántos hermanos reconocen que hay algo que tienen que hacer? ¿Cuántos dirían: yo reconozco que no he disfrutado a mi esposa, a mis hijos, y yo quiero aprender a disfrutarlos? Pero para eso tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Por favor, ayúdeme a orar. Levante su mano. Dios les bendiga. Muchas manos. El Señor les bendiga. Pueden bajar su mano, yo voy a orar por ustedes. Ven ustedes a sus hijos crecer, ¿verdad? Y usted dice: caray, se me están yendo muy rápido. Tendré que trabajar menos. Tendré que romper con amistades y compromisos que he hecho. Tendré que quizá cambiarme de trabajo. No sé, pero por favor, pastor, ayúdeme a orar. Porque yo quiero disfrutar lo que Dios me ha dado. ¿Quién más levanta su mano? Ore por mí, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchas manos más allá en el balcón. Pueden bajarla. Señor, les conceda. El Señor le conceda, mi hermano o hermana, disfrutar lo que tiene. ¿Cuántos hermanos se arrepienten de algo? ¿Cuántos quieren pedir perdón y decidir que van a dejar la televisión? Por lo menos, dejarla un buen periodo de tiempo. Tú dirías, reduciré mi tele nada más a noticias. Voy a dejar de ver el programa fulano, sutano, mangano y perengano cuando llegan mis hijos. ¿Quiénes quieren hacer esa promesa delante de Dios? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos. El Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Lo hacen delante de Dios. No les voy a pedir que pasen al frente. No hay lugar acá. Pero quiero orar por Dios les bendiga. Tantas cosas son tan atractivas en la televisión. Muchos se han convertido en esclavos de la tele. La tele es un vicio, hermano. Es un vicio. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, muchos levantaron su mano. Y a falta de espacio y tiempo, yo quiero solamente presentarlos delante de ti. Quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que deciden reducir su tiempo de televisión. Y hay quienes han decidido, yo creo, ya hasta quitarla. Qué bueno, qué bueno. Porque no queremos ser como uno que mejor no hubiera nacido. Tú nos has dado hijos cuando muchos no pueden tenerlos. Tú nos has dado salud y fuerzas y vigor. Y nos has dado hogar cuando muchos ya lo perdieron. Y hay quienes retienen un poco de lo que tú les diste. No tienen esposo, pero tienen nietos. No tienen esposa, pero tienen hijos. Señor, enséñanos a disfrutar, a valorar. Nos arrepentimos, Señor, de usar el tiempo tan desordenadamente. Nos arrepentimos de ser llevados por las corrientes del mundo, de tantas actividades, y corre y ve y viene y va y hace y ve y hace, y deshacemos de nuestra vida verdaderos desastres hacemos. Perdónanos. A muchos hermanos tú les has dado casa. Cuán agradecidos estamos. Hasta tenemos carro y la pasamos renegando. Ayúdanos a disfrutar a la esposa, al esposo, al hogar, a los hijos, a los padres, a los abuelos. Queremos decirte, Señor, que muchos hermanos aquí reconocen que no han disfrutado como deben disfrutar y tienen que hacer cambios. Quizá tendrán que reducir su horario de trabajo, renunciar a alguno de ellos. Tendrán que cambiar prioridades. Señor, enséñanos a disfrutar, a valorar, a dejar de renegar y quejarnos por las cosas que no hemos podido lograr y apreciar lo que ya nos has dado. Te pido que nos perdones y nos ayudes a valorar y a disfrutar lo que nos has dado. Te damos las gracias por todas las cosas que nos has dado y la facultad de disfrutarlas. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Puesto de pie, vamos a terminar, hermanos, cantando la doxología. Gloria a Dios. Los autobuses ya están allá afuera. Todo lo que usted tiene es porque nos vamos a ir. No salgan todavía, no hemos terminado.